Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 horas se realizará el foro Mujeres, Conocimiento y Poder en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Auditorio de Ciespal en Quito. Intervendrán como ponentes Jimena Ponce, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, María del Pilar Troya, subsecretaria general de Educación Superior, e Irene León. El Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo y surge de las actividades de los movimientos obreros a finales del siglo XIX en América del Norte y Europa. Desde entonces, este día ha adquirido una dimensión global para las mujeres de los países desarrollados y en desarrollo por igual. Internacionales. Beijing, China. Alumnos ecuatorianos donaron la víspera 2 lotes de libros de su país a la escuela Bien Style International Bilingual en Beijing, China. En el acto realizado en este centro, los alumnos Paula y Héctor Villagrán donaron a la biblioteca de la escuela volúmenes en castellano sobre Eloy Alfaro, Eugenio Espejo, Juan Montalvo y otros autores ecuatorianos. Los jóvenes también entregaron varios ejemplares del libro del presidente Rafael Correa titulado Ecuador, de Banana Republic a la No República, traducido al chino. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.